Los beneficios de la esterilización en tus mascotas: se hacen más dóciles, hogareños y sobre todo evitaremos una sobrepoblación de mascotas abandonadas. Una de las decisiones sanitarias más importantes es esterilizar a tu mascota, ya que es un acto de responsabilidad hacia ellos para evitar problemas de salud y que tengan bienestar general. Además, es la mejor opción para garantizar el control de natalidad.